Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Seguro muchos habrán reconocido esta canción que acabamos de escuchar. Pertenece a un videojuego clásico. Otros quizás solo conocen sus secuelas posteriores. Hoy hablaremos de este juego que fue un hito y una gran revolución para el mundo de los videojuegos. En Y No Soñé Radio, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y gracias al espacio de La Rayuela, hablaremos de Prince of Persia, el príncipe de Persia. Este programa contiene hechos de los juegos y también de la película, por lo que si no quieren que les caiga un spoiler sobre la historia del príncipe de Persia, no escuchen este programa. Quedan advertidos. En 1989 salía a la luz un juego que cambiaría para siempre la forma de contar historias de forma interactiva. Prince of Persia nació únicamente para la Apple II. Las críticas de expertos fueron fabulosas, pero no tuvo un gran éxito comercial. Solo se vendieron 7.000 copias del juego. Una de las causas era que esta computadora, la Apple II, no era precisamente una plataforma masiva. Fue un año más tarde en la que el juego salió en su versión mejorada para varias plataformas, entre ellas Atari, el ordenador personal Amiga y sobre todo la versión de Microsoft DOS. El éxito comercial se vio cuando el juego fue lanzado en Europa y Asia, llegando a vender 2 millones de copias de este juego sencillo. Y no se confundan, porque a pesar de su sencillez, no era nada simple. Como les decía, la historia es sencilla. Nuestro protagonista y a quien manejamos en el juego es el príncipe. No conocemos su nombre y aparece en una mazmorra de un castillo. En la torre de este castillo, el malvado Jafar tiene prisionera a la princesa. La misión del príncipe es salir de esta mazmorra y rescatar a la princesa antes de que un gran reloj de arena agote su tiempo. Doce niveles debe vencer el príncipe para poder rescatar a la princesa, y en el proceso tendrá que pasar varios guardias del palacio, trampas mortales y su propia sombra maligna. Algunos de los grandes hitos de este juego fue su nivel gráfico, ya que para la época el movimiento y animación de los personajes era algo totalmente nuevo. Hasta ese momento, el movimiento de los personajes era algo lejano a lo natural. Y este juego se diferenció de los otros porque empezó a usar una técnica que se llama rotoscopía, que básicamente es filmar los movimientos de una persona real y luego animar esos movimientos de la filmación, o también basándose en fotografías, que es lo que pasó con este juego. Ya que su creador, Jordan Mechner, usó varias fotos y videos de su hermano menor corriendo y saltando para animar este juego. Esto hizo que los movimientos sean más fluidos y sobre todo más reales. Mechner dice que se inspiró en los primeros 10 minutos de Indiana Jones y el Arca Perdida para este juego, en el que el personaje es muy ágil y supera varios problemas de una forma muy particular. Y justamente la capacidad acrobática del personaje será uno de los ejes del éxito de este juego, tanto en esta primera versión como en las posteriores. Este juego llevaba a sus jugadores a experimentar reales momentos de adrenalina extrema, a pesar de ser simplemente un pequeño personaje que camina por mazmorras, salta y evita trampas. Pero el centro y gran genialidad de este juego es lo que les contaba del reloj de arena que el villano pone frente a la princesa. Además de ser un muy buen recurso dramático, porque la tensión de una cuenta atrás siempre funciona, es un recurso narrativo que tiene repercusión directa en el juego, y eso es lo interesante, ya que los 60 minutos que dura la cuenta atrás es el tiempo que tiene el jugador en la vida real para completar el juego. El príncipe se enfrenta a muchos peligros, y si muere, vuelve a empezar el nivel desde el principio. Pero la cuenta atrás del reloj no se reinicia, así que el jugador tiene que considerar muy bien este factor, ya que cada error y cada muerte significa que tiene menos tiempo para alcanzar su objetivo. Con el éxito del juego, su desarrolladora llamada Brotherburn decide sacar la secuela en 1993, titulada Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame, Príncipe de Persia 2, La Sombra y la Llama. Esta vez, la historia es algo más complicada. Sucede 11 días después del final de la primera entrega. El príncipe ha rescatado a la princesa y se van a casar. Pero el visir del padre de la princesa, que en secreto es el malvado Jafar, el villano del anterior juego, aún quiere a la princesa para él, por lo que hace un plan para obtenerla. Espera hasta después de la boda y usando un terrible hechizo toma la forma del príncipe, y a su vez le da a él la imagen de un vagabundo. Cuando el príncipe quiere acercarse a la princesa, el visir, con la apariencia del príncipe, ordena matarlo. Él logra escapar saltando por la ventana y debe exiliarse. Pero el barco en el que va es destrozado por una tormenta, producida por la magia del visir. Llevándole directamente a una isla maldita en la que el príncipe deberá enfrentar muchos retos para salir de ahí, volver y demostrar que él es el verdadero. En esta isla se encontrará con esqueletos, trampas y humanos reanimados que intentarán matarlo. Al superar todos estos retos, encuentra una alfombra mágica que lo lleva a una ciudad en ruinas. Allí, el príncipe enfrentará más trampas y fantasmas. Llega a lo que parece un trono, y en ese momento, el príncipe pierde la conciencia. Mientras tanto, en Persia, la princesa cae enferma por la influencia del malvado Jafar. En realidad, su objetivo es convertirse en el sultán de Persia. Una vez más, el centro de la narración es un viaje contrarreloj. El jugador tiene 75 minutos para completar el juego, y la mecánica se repite. Se puede repetir infinitamente los niveles hasta conseguirlos, pero el reloj sigue avanzando y nunca se reinicia. El príncipe, en el trono de la ciudad fantasma, se encuentra con una mujer que resulta ser su madre, y ella le revela que es un auténtico príncipe y único superviviente de su reino que fue asolado por los ejércitos de la oscuridad, que al parecer son súbditos de Jafar, por lo que su madre pide venganza. El príncipe monta un caballo mágico y llega a un templo rojo habitado por monjes humanoides con características de pájaro. Este es el lugar donde se encuentra con su sombra, que fue creada en el primer juego y debe aprender a dominarla para obtener la llama mágica del templo. ¶¶ Con este poder vuelve a Persia a lomos de su caballo. Con estos elementos logra vencer a Jafar y al fin lo mata. Y rescata a la princesa una vez más. Las cenizas del malvado visir son esparcidas y al final se puede ver a una bruja que observa la escena desde una esfera de cristal, dando el pie para una futura entrega de esta historia que lamentablemente nunca llegó. Como les contaba antes, uno de los grandes hitos de estos juegos era el tiempo. Lograr el objetivo en un plazo que se cumplía en el mundo real le añadía emoción, tensión y mucha adrenalina. Ese es uno de los grandes ejes del éxito de este juego. Y a pesar de que se dejó el pie para una tercera entrega y de obtener buenos resultados de ventas y una buena crítica, por problemas internos de la desarrolladora esto no pudo pasar. Solo fue hasta el año 1999, 10 años después del estreno del Príncipe de Persia original, en medio de conflictos y problemas económicos de su productora, salió a la luz Prince of Persia 3D, un intento de reboot del juego con una historia original e incorporando imágenes en 3D. A diferencia de los dos anteriores que eran en formato de plataformas en 2D. En medio de la revolución tecnológica de las consolas de nueva generación de la época y por una gran cantidad de errores y bugs del juego, no tuvo un gran éxito. La historia de este juego trata sobre el sultán y el príncipe en una visita al hermano del sultán llamado Hassan, que ha planificado una trampa para dejar encerrado al príncipe en su prisión. La historia de este juego no es muy clara y ese fue uno de los problemas de su fracaso, porque posteriormente nos enteramos que el príncipe es el prometido de la hija del sultán. Pero en un principio esto nunca se dice y parecería que el príncipe es el hijo del sultán. El giro de la historia es que el hermano del sultán quiere que la princesa, es decir, su sobrina, se case con su hijo y no con el príncipe. Esta historia trata básicamente de esto y de cómo el príncipe rescata al sultán y a la princesa de las garras del hermano del sultán. Pero se obvian muchos factores importantes, como el vértigo que producía estar al filo de un acantilado o de pasar por las guillotinas y las trampas de Prince of Persia. Y sobre todo, se retiró el factor del tiempo. Entonces, lo que se obtuvo era un juego bastante genérico en el que se mataba enemigos, se resolvía algunos rompecabezas y se alcanzaba el objetivo. Y esa fue una de las grandes razones por las que este juego no tuvo un gran éxito y de hecho ni siquiera es mucho, no es muy conocido. Después del fracaso de Prince of Persia 3D, todos pensamos que esta gran saga había muerto definitivamente. Pero en noviembre del 2003, Ubisoft nos sorprendió con un nuevo inicio para las aventuras del Príncipe de Persia. Esta saga se la conoce como la Trilogía de las Arenas del Tiempo, aunque en realidad son 4 juegos, y en varios apartados sin duda es la mejor saga de esta franquicia. Creo que uno de los éxitos de esta nueva saga es que tuvo la asesoría de su creador original, Jordan Mechner, a diferencia de Prince of Persia 3D, que tuvo un equipo totalmente diferente. Antes de hablar de este primer juego que se titula Prince of Persia: The Sands of Time o El Príncipe de Persia: Las Arenas del Tiempo, escuchemos un tema del soundtrack original de este juego. Thank you. La trilogía de las Arenas del Tiempo empieza justamente con el juego que le da nombre a este reboot. En esta ocasión, el creador funge como colaborador, diseñador y programador de esta entrega. Megner está muy estrecho a la cuestión de la historia del juego, y es por eso que rescata muchas de las cosas importantes y esenciales del juego, porque todo gira alrededor del tiempo para empezar, y se lo explota de una manera muy interesante. No hay la cuestión de una cuenta atrás, sino que más bien el príncipe es capaz de manipular el tiempo, y todo gira alrededor de qué implica cambiar el pasado, qué implica cambiar el presente, qué implica mover los hilos del tiempo. Y eso ya es un tema muy profundo y muy complejo, que se maneja muy de forma muy interesante en este juego. Esta entrega salió para PC y consolas entre el 2003 y el 2004, esta vez con personajes muy interesantes, un trasfondo histórico y mitológico muy bien cuidado y una vez más revolucionando el mundo de los videojuegos. Esta vez seguimos las aventuras del príncipe. Por cierto, me había olvidado de contarles que nunca se revela el nombre del héroe, al menos en los juegos. Simplemente se sabe que es el hijo del rey Sharamán de Persia. Nos ubicamos en el año 550 antes de nuestra era. El rey Sharamán dirige una invasión a las tierras de un poderoso marajá hindú. Antes de entrar en la ciudad, pacta con el visir enemigo, quien ayuda a entrar a las tropas persas a su reino con la única condición de que le permite elegir un solo tesoro de las bóvedas del marajá. Aquí ya tenemos un cambio bastante interesante. El príncipe es el hijo de un conquistador y saqueador de reinos que acaba de pactar vilmente con el consejero del monarca hindú para entrar en su ciudad. La invasión es un éxito. Y el príncipe se propone llegar primero a la Cámara del Tesoro para obtener un trofeo en honor de su padre. Allí encuentra la Daga del Tiempo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. Thank you. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cuando llega el rey Sharamán y el visir a la Cámara del Tesoro, exige su parte del trato pidiendo la daga que ha obtenido el príncipe. El rey no le deja quitarle el trofeo de su hijo y el visir jura venganza entre dientes. Para ellos es simplemente una daga hermosa, pero el visir sabe que esa daga guarda un gran poder. En ese momento aparece Farah, la hija del marajá derrotado, que se escondía en la sala en la que también se guardaba un gran reloj de arena dorada. En todo este proceso, el príncipe descubre que la daga tiene el poder de retroceder unos segundos en el tiempo. El rey Sharamán quiere llevar el gran reloj a un sultán vecino como regalo para garantizar la paz con su reino, así que toman prisionera a Farah como esclava y van hacia el reino del sultán. Ya en este reino, el visir les dice que el reloj guarda un gran poder que se activa con la daga que tiene el príncipe. Este activa el reloj desatando un ejército de monstruos guerreros de arena. Todas las personas del reino se transforman en estos espantosos monstruos, a excepción del visir, que es protegido por el bastón con el que controla a las criaturas, Farah por el medallón real que lleva y el príncipe por la daga del tiempo. Enfrentando a los monstruos, el príncipe se da cuenta que puede absorber la arena dorada que los conforma y rellenar la daga para poder usar su poder de retroceder en el tiempo. El príncipe junto a Farah irán recorriendo el castillo para tratar de regresar a la sala donde tienen el reloj de arena. En este proceso, el príncipe tiene que enfrentar a su padre que se ha transformado en un monstruo y vencerlo. Según Farah, la forma de solucionar todo es incrustar la daga en la parte superior del reloj para que todo vuelva a la normalidad. En el proceso, entre ambos jóvenes va naciendo un sentimiento de mutuo amor. El príncipe además tiene visiones del futuro cercanas, con el que puede enfrentar las trampas y a los enemigos que se le ponen al frente. Cuando están por llegar al reloj, tiene una de estas visiones en las que ve a Farah robando la daga del tiempo. En este momento el príncipe empieza a dudar de las intenciones de la chica. A fin de cuentas, su hogar fue arrasado por las tropas del padre del príncipe, por lo que antes de clavar la daga en la parte superior del reloj, el príncipe duda, y eso le da tiempo al visir para invocar una terrible tormenta de arena que los hace caer a unas catacumbas. El príncipe logra salvar a Farah de la caída, pero empieza a desesperarse en las profundidades oscuras. En ese momento, Farah lo tranquiliza contándole que su madre le enseñó una palabra mágica para cuando tenga miedo. La palabra es Kakolukiyam, a lo que el príncipe se burla, pero esto lo hace tranquilizarse. En ese momento, ambos se entregan a su pasión mutua y caen dormidos. Al despertar, Farah ha desaparecido, llevándose la daga y dejando al príncipe con el amuleto de la princesa, para que no le pase nada. Farah Ante la duda de terminar todo en el reloj de arena por parte del príncipe, decidió ir por su cuenta y acabar con esto de una buena vez por todas. El príncipe, totalmente desarmado, trata de llegar a la torre y lo logra justo en el momento en el que Farah está a punto de caer antes de alcanzar el reloj. El príncipe logra sostenerla gracias a la daga, pero la sostiene por la parte del filo. No resistiría mucho tiempo. Farah se da cuenta de esto y suelta la daga mientras pronuncia la palabra mágica que le enseñó su madre, como símbolo de amor. El príncipe trata de activar el poder de la daga para retroceder en el tiempo, pero no tiene efecto porque no tiene arena. Y Farah muere. El príncipe está desolado, Farah ha muerto y los ejércitos de arena se levantan contra él. Esta vez, llega al reloj sorteando los peligros, consiguiendo una nueva y poderosa espada y clava la daga en el reloj poniendo fin a esta pesadilla, y al mismo tiempo retrocediendo el tiempo justo hasta el momento antes de la invasión de las tierras de Farah. Nada ha pasado, todo está como antes. Pero el príncipe aún tiene en su posesión la daga, por lo que sabe que es verdad y no una pesadilla. Se infiltra en el palacio y sube por el balcón del cuarto de la princesa en el que le relata la historia. Entonces todo el juego es el relato que el príncipe le hace a Farah. Un genial detalle de narración para un videojuego, ya que mientras se pasaban todas las aventuras, cada vez que el personaje por alguna razón moría, regresaba un punto de guardado con una frase del príncipe al estilo «Espera, eso no pasó así». Por lo que al final nos encontramos con una Farah que ya no está enamorada del príncipe, y cuando intenta besarla, ésta se enoja. El príncipe utiliza la daga para retroceder en el tiempo y no incomodar a Farah. Él entiende que eso es solo un recuerdo para sí mismo. Le advierte a Farah de la traición del visir y le entrega la daga. Cuando está por marcharse, la princesa lo detiene y le pregunta su nombre. El príncipe responde, Kakolukiyam, la palabra mágica que la madre de Farah le enseñó cuando ella era pequeña, dejándola sorprendida y con la prueba de que el cuento que parece sacado de la fantasía era real. Este juego tiene una historia muy bien contada y muy bien justificada, algo difícil en los videojuegos. Usa ciertos recursos que, como explicaba antes, están muy bien justificados, como el hecho de que el príncipe relate sus aventuras a la princesa y que eso sea parte de la historia, o el recurso de que en todos los anteriores juegos nunca se supo el nombre del héroe, y que esto sirva a su vez como un recurso narrativo, para usar como un cierre perfecto cuando Farah le pregunta su nombre y éste le miente usando la palabra mágica. Es doblemente genial por esta buena utilización y porque no traiciona la tradición de no revelar el nombre del personaje en el juego. En verdad, una joya de los videojuegos, por lo que con razón fue considerado como uno de los mejores juegos de PlayStation 2. Además, inauguró prácticamente un nuevo tipo de jugabilidad o mecánica. Generalmente los protagonistas de los juegos antes de las arenas del tiempo eran fuertes, grandes y poderosos, pero el príncipe es un chico, algo arrogante y divertido, flaco y muy ágil. La forma en que se mueve por el castillo es propia de alguien increíblemente ágil, ya que salta entre vigas, se balancea en postes y camina por las paredes, al estilo parkour. Gracias a este juego es que existe la mecánica tan utilizada posteriormente en franquicias como la de Assassin's Creed u otras, en las que la movilidad del personaje por los terrenos es el eje central. En el 2010 salió una película basada en Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, en la que básicamente tiene el mismo argumento e incorpora algunos elementos de los otros dos títulos de la trilogía. Solo que en esta película, al final el príncipe queda prometido con la princesa. Aquí el príncipe sí tiene nombre, se llama Dastan, y el rol de Fara lo encarna la princesa Tamina. Como generalmente pasa, una película basada en un videojuego es un gran fracaso. Y esta no es la excepción. No es una película mala, pero al generar tanta expectativa por llevar a la pantalla al príncipe, los fans quedaron muy poco satisfechos con la adaptación. A pesar de que, y esto es algo que no pasa muy a menudo, el creador de la saga fue uno de los guionistas. Escuchemos el tema The Prince of Persia de la película El Príncipe de Persia y las Arenas del Tiempo. Thank you. Las misteriosas tierras árabes, entre Babilonia y la India, son los escenarios ondulantes de las dunas en las que se desarrolla esta mítica saga. Si quieren enterarse del oscuro destino que perseguirá al príncipe en las siguientes entregas, pues su historia, después de retroceder en el tiempo y rescatar a Farah, se verán empañadas por los guardianes del tiempo y una oscura criatura llamada el Dahaka, que cazará a nuestro protagonista por alterar el orden del tiempo. Su destino será mucho más oscura de lo que uno cree. Esta historia continúa en El Príncipe de Persia, El Alma del Guerrero, y finaliza en El Príncipe de Persia, Los Dos Tronos. La historia de ambos juegos y el posterior reboot que se hizo a la saga compartiré con ustedes en el siguiente programa de Y No Soñé. No se lo pierdan. Nos escuchamos la próxima semana. No olviden seguirme en mis redes sociales como Simón Domínguez Barahona. Nos vemos pronto y recuerden, nunca dejen de soñar.